Hola, hola, hola, muy buenas a todos. Acá estamos, arrancando otro lunes de Cañerías. Programa número 28 por FM de la calle. ¿Cómo anda la mesa? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Tommy? Muy, muy bien. Julián de Michelle ahí, al costadito. Hoy en Cañería tendremos primer bloque de Bermú. Las 13 días de After Chabón, una selección de música. Y estamos tranquilos, post elecciones en el país. Un saludo a Del Caño, que hizo 3,27% de los votos. Candidato, el candidato de Cañerías. No te olvides, se estuvo muy bien, el candidato de Cañería y a pleno. Y tendremos el Under con una banda de Ituzaingó, Tom. Sí, hoy de Formic en el Under, unos muchachos de Buenos Aires, de la zona de Ituzaingó, que hacen un poco de rock ahí, progresivo, experimental, la verdad, muy bueno. Ahí está, estará en el segundo bloque. Tendremos el Rincón de la Buena Memoria, el Revolucionario, el Rincón de la Buena Memoria, un libro escrito en los 90. Estará leyendo Tommy Palome, que le mando su saludo al Picu. Que está full con la tesis, dale, picote. Y después seguiremos disfrutando de After Chabón. Selección de música, así que ahora arrancamos las 13 días. Música de Cañerías. Hasta las 21. Yeah. Seguimos en el lunes de Cañerías para contar un poco la agenda que se viene el fin de semana. Viernes 30 de octubre, 4 de copas en Pez Dorado. Se presentarán los libros de Las Piedras de Diego Dovichenko, lo dije bien, y Pareidolias de Roberta Lanamico. Esto va a ser el viernes 30 en Pez Dorado. Del sábado 31 a las 18 horas en el Museo de Ingeniero Guaite. Estarán tocando Los Galgos y Mariscal de Campo. La entrada es gratis y hay más elecciones para si te querés quedar acá. Está el Baretear el Libre, 20 horas en Casa de Pueblo, y también toca el Cabra, integrante de La Mano de Filippi. La anticipada 100 pesos creo, y es en Hamaca, Espacio Cultural, ahí en O'Higgins 584. Le mandamos un saludo a Elena de Hamaca. Y ahora terminamos con las tres seguidas y se viene el Under, querido. We'll be right back.

Hoy, para este nuevo rincón de la buena memoria, hemos traído un fragmento de Aiferri Corti. Pensar otro concepto de fuerza. Quizás sea esta la nueva poesía. En el fondo, ¿qué es la revuelta social si no es un juego generalizado de matrimonios y divorcios ilegales entre las cosas? La fuerza revolucionaria no es una fuerza igual y contraria a la del poder. Si así fuera, estaríamos ya derrotados, porque cada cambio sería el eterno retorno de la constricción. Todo se reduciría a un choque militar, a una macabra danza de estandartes. Pero los movimientos reales escapan siempre a la mirada cuantitativa. Thank you. Mondo difficile e vita intensa. Bahía Crossi, Bahía Crossi. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossi. Rompe tus límites. Cara. Pascal. No sé ya dónde procurar Maconi, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Seguimos en Música de Cañerías para contarte que este domingo 1 de noviembre se va a realizar el concierto de coro de clarinetes en Ingeniero White, que va a ser brindado por el coro de clarinetes Carmelo Azolina en el Teatro de Ingeniero White a beneficio de la Orquesta Escuela de la Ciudad. Va a estar más o menos la entrada a 25 pesos y la verdad van a tocar un montón de obras muy, muy lindas. Ahí está, pasada la info de Tom Palomeque. Cañería se va a quedar con el gran seleccionador de música, After Chabón. Será hasta el lunes que viene, me despido temprano. Bien vago, como siempre hacemos en post-elecciones. Fabián Zapata tuvo las operaciones, será hasta el lunes que viene, chau. Thank you.